Y otra vez, el perfume de tu flor. Desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé, y para ti fue nada, nada cambiará. Si yo a ti todo te di, mi corazón, mi cama y todo lo demás. Y ahora que ya no estás, espero que consigas amor de verdad. ¿Cómo me das mi libertad? No la pedí y me la das. Espero que te vaya bien y que conmigo no estés nunca más. Mi corazón a ti te lo entregué, y con mi amor, eso que harás, yo sé que nunca te olvidaré. ¿Dónde estás? No te vi más. Así es la vida, que voy a hacer? Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré. Oh. Desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé, y para ti fue nada, nada cambiará. Si yo a ti todo te di, mi corazón, mi cama y todo lo demás. Y ahora que ya no estás, espero que consigas amor de verdad. ¿Cómo me das mi libertad? No la pedí y me la das. Espero que te vaya bien y que conmigo no seas nunca más. ¿Dónde estás? No te vi más, mi corazón a ti te lo entregué, y con mi amor, ¿qué es lo que harás? Yo sé que nunca te olvidaré. ¿Dónde estás? No te vi más. Así es la vida, que voy a ser. Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás? No te vi más. No te vi más.